Buenas tardes, agradecer la presencia de ustedes con el día de hoy aquí en la normal de Ayotzinapa. Primeramente queremos aprovechar a hacer la invitación a toda la población de la Ciudad de México y a todas las organizaciones que para el día 26, que cumplen los 10 meses de desaparición forzada de los estudiantes de la normal, pues queremos invitarlos a que nos acompañen. El día 26 vamos a iniciar a las 10 de la mañana en frente del Palacio de Bellas Artes. Ahí se instalará un sonido que donde vamos a, como padres de familia, vamos a dar una conferencia de prensa como de entrada a la actividad del volanteo masivo del día domingo. De 10 de la mañana hasta a la 1 de la tarde, que será el volanteo. Después, por la tarde, va a ser una marcha que partirá del Ángel a enfrente del Palacio de Bellas Artes. Ahí se culminará la marcha. Y por lo tanto, bueno, el llamado es que nos acompañen todos ese día, porque ahí estaremos nosotros, los padres, familia y los estudiantes. Y esperemos contar la presencia de cada una de las que nos puedan escuchar el día de hoy. Bueno, nosotros hemos planteado que hoy no vemos, por parte de la PGR, no vemos un avance significativo en relación con todas las recomendaciones que se ha planteado por parte de los expertos. Vemos que hay un atraso, se está deteniendo, no hay avance, no están ejecutando las recomendaciones tal como debe ser. Por ejemplo, una de ellas es, por ejemplo, la entrevista hacia los militares, que ya tiene varios meses que se ha hecho esa recomendación, pero que hasta la fecha el gobierno federal a través de Osorio no ha cedido para que se haga esa entrevista, cosa que nosotros vemos que es necesaria la entrevista, debido a que son participantes en ese evento agresivo del día 26 en contra de los estudiantes. Y por lo tanto, bueno, es una de las exigencias que tenemos y lo vamos a seguir haciendo hasta que esto se dé. Yo creo que en este punto es importante dejar claro hasta qué punto el ejército toma las decisiones en nuestro país. De hecho, el ejército está por encima de las autoridades civiles y eso ya se ha demostrado. Primero, de alguna manera, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, empeñado en mantenerlos fuera del tema de los 43 desaparecidos, tratando de decir que el ejército es una institución que no violenta los derechos humanos, que de alguna manera pues ha brindado todo un servicio al país. Y por otro lado, la negativa de que los expertos de la Comisión Interamericana puedan entrevistarlos, y las mismas posturas de los diversos generales del ejército mexicano nos demuestran que prácticamente en Guerrero vivimos un estado de sitio encubierto. Sutilmente, en Guerrero se vive un estado de sitio como si viviéramos bajo una dictadura militar. Y eso lo demuestra el hecho de que el ejército esté disperso en varios estados del país, su actuación en Oaxaca, su actuación en Michoacán. Ahí en ese caso vemos nosotros que prácticamente es el ejército el que finalmente toma las decisiones. Pero también vemos cómo en la Gendarmería Nacional, en la Policía Federal, hay muchos militares comisionados para integrar estas fuerzas policíacas. Entonces, en ese sentido, el gobierno federal tiene toda la intención de no permitir que el ejército sea investigado por los hechos ni de Ayotzinapa, ni los hechos de Tlatlaya, ni lo que pasó recientemente en Ostula, ni lo que pueda estar pasando en Oaxaca en estos momentos. O sea, prácticamente eso nos demuestra que vivimos un estado de sitio, que vivimos una, bajo una dictadura militar encubierta. Y precisamente a partir de todo esto que ustedes señalan, ¿no? El posicionamiento del ejército mexicano, lo que ha pasado con, en el caso Tlatlaya, Oaxaca, Ustula, ¿cuál es la expectativa que ustedes como padres, como madres de los 43 normalistas desaparecidos tienen en general? ¿Cuál es la expectativa que en este momento ustedes tienen? Bueno, nosotros vemos que con esa postura del ejército mexicano, tiende a reprimir, tiende a seguir con la misma dinámica, el mismo método de agresión hacia los padres de familia, hacia todas las organizaciones y hacia el magisterio hoy que se está viviendo. Entonces creemos que es una lucha que vamos a dar ahí para que esto se dé. Pues yo, bueno, me enfoco yo a las entrevistas al ejército, a los elementos del ejército mexicano. Entonces vemos que ahí va a ser una lucha, porque ya vimos la declaración del secretario general de Defensa Nacional, que dijo que como elemento del ejército no tienen participación, no tienen responsabilidad en los hechos del día 26, y por lo tanto él declara que no va a pasar esto. Entonces desde ahí entonces estamos haciendo la lucha, ¿no?, de que no vamos a permitir que eso suceda, y por eso difundimos a la sociedad y al pueblo de México debe intervenir, apoyar, seguir en la lucha para poder que esto se dé pues en lo más pronto, porque no podemos vivir así cuando el ejército anda recorriendo las calles, supuestamente está vigilando, está resguardando la seguridad para la población, y resulta que pues son los elementos que están agrediendo, son los elementos que están desapareciendo jóvenes personas en este país. Entonces tienen una historia muy larga, pero negra en este país, y por lo tanto no podemos confiar, y por lo tanto sí tienen mucha responsabilidad, y por eso la exigencia que tenemos que hacer. Pues es lo que nos espera a nosotros, lo que nos espera, no esperamos gran cosa de ellos, esperamos la negatividad. Y precisamente ustedes hablan de la lucha, ¿no?, y lo hemos visto, ¿no?, las marchas cada 26 de cada mes, las entrevistas, el recorrido que ustedes han hecho como padres de normalistas acompañados de muchas personas que se han unido a este movimiento. ¿Cómo la búsqueda que ustedes han emprendido como padres, como madres, para encontrar a sus hijos, cómo ha impulsado otros procesos de lucha en este país? A raíz de la desaparición de sus hijos, se han desatado también otros procesos, otros movimientos sociales. ¿Cómo consideran ustedes que esta búsqueda de ustedes, este trabajo que han venido haciendo a lo largo de estos 10 meses, ha impulsado otras luchas? Bueno, nosotros vemos con eso que le sucedió a los estudiantes, pues es el caso más importante que vemos que haya sucedido, porque desde el inicio se crea como un movimiento social, no un movimiento de padres, sino que es un movimiento social, que en otros casos nunca sucedió eso. Estuvo en el de Tlatlaya, el de Aguas Blancas, en otros, que no fue como el de Guerrero, de Ayotzinapa. Entonces creemos desde ahí, porque a otras organizaciones se han integrado a este gran movimiento, pues debido a que en el territorio nacional hay agresiones, hay desapariciones, y por lo tanto la gente ha tomado como ejemplo este movimiento de los 43 padres de familia como un gran ejemplo de enseñanza, de lucha, sobre todo de lucha, porque nosotros hemos dicho que el miedo ya se nos perdió, se nos acabó, ya no tenemos miedo y la lucha sigue y nosotros seguimos. Y a raíz de eso la gente, las organizaciones han tomado esa decisión igual de surgir, de levantarse, porque ahí tienen los problemas, pero a causa de temor no pueden levantarse. Pero esto es un ejemplo para nosotros y para todas las organizaciones sociales, a que dan paso pues de fortaleza y de la firme convicción de seguir luchando, porque es la única vía, porque no hay otro. Es el momento histórico para decir, denunciar todo, así para que el Estado mexicano pues tenga que darle solución. Aquí hay situaciones que también habría que remarcar. De hecho, los sucesos del 26 y 27 de septiembre vienen a visibilizar un problema que a lo largo y ancho del país ha sido como, pues digamos, la regla general, ¿sí? Mucho se ha hablado de las muertas de Juárez, las desaparecidas, de muchos lugares, pero en ningún lado se había dado un hecho como el que sucedió aquí en Guerrero, que fueran 43 los desaparecidos y de una institución con la trayectoria histórica que tiene la Normal Rural de Ayotzinapa. Y eso de alguna manera vino a cimbrar las estructuras del poder político en México, ¿sí? Ha habido otros eventos que no han cimbrado las estructuras. Por ejemplo, cuando toma el poder Enrique Peña Nieto, pues inmediatamente firman el llamado Plan por México, si no mal recuerdo, y que da pie a que las diferentes reformas, principalmente la educativa laboral y todas las demás, pues se aprueben, pese a la resistencia de sectores como el magisterio en Oaxaca, en Chiapas, en Morelia, en Guerrero, finalmente pasaron y no hubo una respuesta social en contra de esto. Entonces, lo que sucede en esta ocasión, cimbra, mueve a mucha gente. Un sector que había dejado de movilizarse y de hacerse presente, que es el sector juvenil, el sector estudiantil, por este hecho se moviliza, se manifiesta, no solamente en Guerrero, a nivel nacional y a nivel internacional. Un gran porcentaje de quienes se manifiestan en solidaridad y en exigencia de la presentación con vida de los 43 son jóvenes, son estudiantes. Muchas organizaciones ante este hecho, pues de alguna manera se reactivan. El movimiento social estaba de alguna manera atomizado, estaba totalmente disperso, y precisamente se presentan oportunidades de generar nuevos procesos, ¿sí? En este caso, la constitución de la Asamblea Nacional Popular es precisamente una de las oportunidades que nos ofrece este movimiento social, de tratar de articular al movimiento. Otros procesos también se ven fortalecidos y se reactivan, ¿sí? Entonces, aquí es, digamos, para nosotros algo que, como dijeran por ahí, pues desde el 26 y 27 México ya no es el mismo. Hoy, por ejemplo, también vemos, ¿no?, cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso tratando de ser congruente con su función, pues presenta un informe donde resalta pues esta cuestión, ¿no?, de que los militares deben de ser entrevistados por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso, digamos, es muy importante. Otro aspecto importante fue el llamado de los padres a no permitir las elecciones del 7 de julio. Eso fue muy importante por dos razones. Primero, es la primera vez que el tema del no voto, del no a las elecciones, se coloca en diferentes aspectos. Por ejemplo, es un tema de discusión de intelectuales, de articulistas, todo, ¿no? Y eso es importante porque prácticamente nunca se había dado. En el otro aspecto, es la primera vez que aquellos que de por sí no votaban porque no creen en los procesos electorales, no creen en los partidos políticos, por primera vez tuvieron una razón, un motivo bien definido del por qué no votar. Porque en otras ocasiones se llamaba a no votar, a organizarse y luchar, pero pues dentro de una problemática social generalizada, ¿no? Pobreza, desempleo, enfermedades, todo esto. Pero hoy prácticamente todos los que no votaron lo hicieron conscientemente de que antes que las votaciones estaba la presentación con vida de los 43 compañeros estudiantes. ¿Sí? Y bueno, por propósito de esto, ¿cuál es el posicionamiento de los padres a partir de las palabras de Ortega hace, me parece que fue un par de semanas, en la que los invitó a participar en las elecciones extraordinarias en Texas? Bueno, para nosotros esa ha sido una política que el gobierno está usando para integrar la inconformidad y eliminar la inconformidad, haciéndonos creer o quiere hacer creer que los padres de familia estamos interesados en integrarnos en un equipo, un proceso de elección para ocupar un puesto de elección popular, ¿verdad? Pero nosotros vemos que no es esa la vía para nosotros, la vía mientras no haya justicia, castigo a los responsables y que las investigaciones se vayan profundizando, pues no hay nada que, qué de importancia. Aquí lo importante sería que el gobierno del Estado haga un pronunciamiento a favor, a que exija al Estado mexicano a que los el equipo de expertos y peritos argentinos pues se les dé todas las facilidades y que ya le den todo el respaldo como gobierno del Estado que pudiera hacer eso. Eso sería para nosotros importante, pero en este caso hacer llamado para que las organizaciones o Movimiento Popular Guerrerense de Tixla, pues eso para nosotros no tiene ninguna importancia, ¿no? Nosotros no tenemos nada que escucharlo ni para que nos haga a la invitación a que nos integremos a un movimiento pues para el proceso de las próximas elecciones en Tixla. Entonces no tiene sentido para nosotros. Han pasado estos 10 meses de la desaparición de los 43 jóvenes. ¿Cómo ha sido la vida de ustedes a partir de la desaparición de sus hijos? ¿Cómo están ustedes a 10 meses de desaparición? Bueno, creo como todo mundo, como padres de familia, como familiares, pues cambió la vida totalmente. Inicialmente, antes del 26 de septiembre, pues nuestra vida era dedicarnos al trabajo del campo, de la casa, de estar con la familia cercana y ir a la escuela, llevar a los niños. Hoy la vida del 26 hasta la fecha, hemos perdido todo. Nuestra nueva casa es aquí la normal. Nuestra casa ya está abandonada, nuestro empleo, nuestro trabajo, todo se abandonó. Nuestra vida es diferente. Aquí ya no dormimos, ya no estamos en la casa. Hoy lo que hacemos es la lucha. Andamos en las calles gritando, exigiendo al Estado a que entregue, que haga justicia, que investigue y que castigue a los responsables. Eso ha sido nuestra vida. Hoy nuestra vida pues ya cambió totalmente. Entonces, a 10 meses que estamos próximos a celebrar, pues totalmente diferente. Ya no somos los mismos. Como de antes, la vida era diferente, donde pues es dedicarse al trabajo, ¿verdad? Pero bueno, creo que ese es lo que nosotros hemos vivido. Yo creo que don Berna. Don Berna. Sí, pues realmente desde el día 27 de septiembre, pues para nosotros ha cambiado la vida como padres de familia. Realmente, pues en mi caso, pues tuve cosechas que pues la cosecha quedó. No la pude cosechar como debe de ser. Muchos padres también, nosotros, aunque nosotros somos campesinos, hoy, pues, del día 26, pues, no hemos hecho nada de trabajo. Seguimos en la lucha y, pues, a nosotros nos ha cambiado, y no nomás a nosotros, sino también a nuestros familiares, porque inclusive tenemos familiares que están enfermos por lo mismo de estar pensando en el familiar en que está desaparecido, ¿verdad? Y creo que pues es algo que realmente para nosotros es doloroso, porque nosotros no pensábamos que esto iba a pasar, pero hoy lo estamos viviendo y pues las esperanzas hay de que vamos a encontrar a los 43 estudiantes. Pero al encontrarlos no vamos a parar, vamos a seguir luchando, porque hoy me doy cuenta que el gobierno pues es el que quiere acabar con nosotros, y no nomás con nosotros, sino que con todos los recursos que hay en México, porque realmente todo se lo está llevando el extranjero más que nada. Y entonces vamos a seguir luchando hasta encontrar a los 43 y seguir luchando por hacer un cambio pues de vida, de que pues este gobierno pues no siga así, más que nada que nos siga maltratando a nuestros hijos, reprimiendo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque para nosotros es doloroso y creo que vamos a seguir en la lucha. Y bueno, en relación a acciones que ustedes hayan pensado para las próximas, para esta movilización, o para que el movimiento no decaiga y se levante más. Bueno, para mantener este movimiento de los padres de familia, pues hemos decidido construir, por ejemplo, la Asamblea Nacional Popular, la Convención Nacional Popular, precisamente donde hemos hecho el llamado a que se integren todas las organizaciones, y que sí han llegado muchos compañeros de diferentes organizaciones, y creemos que esa es la forma de cómo mantener este movimiento. Es la forma como creemos que las organizaciones le van a dar vida a todo este esfuerzo que se está construyendo. Y para ello se ha ido como adelantándose, como construyendo una comisión nacional provisional de la presentación de 43 vida. Entonces esa comisión lo que va a hacer es estar como creando enlace, creando alianzas con otras organizaciones. Y a partir de ahí, esta convención nacional se construyó un plan que va para mediano plazo, que es, por ejemplo, las caravanas que se están construyendo en estos días de este mes y luego del mes de agosto, pues es hacer las caravanas en varios lugares del país para que ahí vayamos construyendo igual, generando esa construcción de un referente que nos permita pues tener contacto con otras organizaciones que pudieran estar participando en este movimiento. Y para ello pues es lo próximo es que para celebrar pues al año, ¿verdad?, de este evento que es en septiembre, y por eso la idea es seguir trabajando en esas caravanas en estos próximos días. Y como parte de la comisión, ¿tienen un área así como de medios alternativos? No tenemos, pero eso lo vamos a ir construyendo durante el proceso para asignar comisiones, si es que llegamos a asignar comisiones para que cada, como convención nacional, pues pudiera tener diferentes comisiones que pudiera hacer esa actividad de difusión. ¿Y cómo se sienten, por ejemplo, de que de repente estaban en su comunidad, pasa esa cuestión de la desaparición de sus hijos y ahora, digamos, que de alguna forma los bombardean, ¿no? O sea, les hacen entrevistas, ¿ustedes cómo reaccionan ante eso? Pues la verdad, nosotros no estamos acostumbrados, pues, dar conferencia, hablar ante los medios, pues eso, nuestra vida no es eso, nuestra vida es agarrar la herramienta para el campo. Hoy nos hemos visto obligados a hacer esta actividad de difundir, de hablar ante los medios y que pues ahí, no nos queda otra vía más que vamos a hacer uso de estos medios para difundir todo el mensaje, toda la inconformidad y la convocatoria y sobre todo que todo ese trabajo lo estamos haciendo, pero nuestro trabajo no es esto, pues. Sin embargo, por la necesidad de mantener vivo el movimiento, pues tenemos que actuar, tenemos que decir, y que la verdad no es agradable. Muchos creen que salirse en los medios es gratuito o importante aparecer en los medios, sin embargo no es así. Para nosotros es por necesidad lo tenemos que hacer y que no nos queda otro, pero sí eso es lo que nosotros sentimos, pues. ¿Qué tipo de apoyo estarían solicitando a la sociedad? Bueno, yo creo que el apoyo que podemos pedirle, como siempre lo hemos hecho, es la presencia en las actividades, que en las actividades de acciones globales, que cada 26, pues es la concentración en la Ciudad de México. Ahí es el llamado de que todas las organizaciones y los ciudadanos que no están organizados, pues a que se concentren en la convocatoria, que hagan presencia en ese acto de la convocatoria, pero también en los estados donde hay presencia, pues ahí pedirle ese apoyo, ¿verdad? Entonces, ese sería el apoyo de cómo solicitarle, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos, que se siga, que este movimiento no quede en el olvido, que sigamos impulsando, seamos los promotores, que cada uno de las personas sean los promotores de que este movimiento siga creciendo, que siga vivo, porque el gobierno ha pretendido eso, de que se acalle, que se callen los padres, mira, que dejen de estar luchando, pero nosotros ya hemos dicho que vamos a seguir luchando en el aspecto jurídico y en las actividades políticas. Yo tengo una pregunta, ¿qué pensaban antes del sueño de sus hijos, el hecho que decidieron inscribirse a la escuela normal y todo eso? ¿Y qué piensan ahora? ¿Cómo se relacionan con esta institución y cómo ha cambiado su percepción a lo largo del tiempo? Sí, pues, mire, lo que pasa es que nosotros antes, pues lo que pues soñábamos es de que nuestros hijos pues estudiaran, ¿no? Que estudiaran una carrera para poderse sostener, ya que ellos son campesinos, ellos conocen lo que nosotros sabemos, ellos lo saben hacer, y entonces pues es lo único que queríamos, que siguieran su carrera estudiando, pero pues como desde el día 26 nos ha cambiado y entonces nos ha cambiado la vida realmente para nosotros, los padres, los 43, ¿verdad? Nosotros, como digo, dejamos nuestra cosecha, ¿verdad? Por esto que pasó, pero realmente, pues es algo desagradable, ¿verdad? Hoy, como les digo, tenemos la esperanza de que nuestros hijos están vivos y seguimos en la lucha de encontrarlos y que pues lleguen a su escuela con sus compañeros, ¿no? Que pues empiecen otra vez a estudiar, pues realmente pues el único requisito pues es de que ellos estudien, porque pues no tienen dónde pues otra carrera, ¿verdad? Nosotros somos gente pobre, gente campesina, que realmente el recurso no tenemos. Entonces por eso es que ahorita pues estamos luchando para encontrar a los 43 y sabemos que van a regresar y pues realmente pues que regresen con sus compañeros, ¿no? Para que sigan que terminen su carrera más que nada. ¿Ha habido acercamientos con los familiares de Chilapa, con los 16 desaparecidos en Chilapa? No ha habido ningún acercamiento, pero ese es el planteamiento de no solamente de los desaparecidos de Chilapa, familiares de los desaparecidos de Chilapa, sino que a nivel nacional hay también familiares, ¿no? Que tienen familia desaparecida. Entonces la idea es construir un encuentro a nivel nacional, donde hemos hecho nosotros pues, los comentarios y el llamado de que eso se pudiera llegar a ser a nivel nacional, porque no hay de otra, porque siendo muchas personas que están desaparecidas a nivel nacional, pues eso nos puede ayudar mucho para seguir fortaleciendo el movimiento. Bueno, pues el mensaje sería que todos los mexicanos, todos los hombres y mujeres que sienten el dolor de los padres de los 43, pues que construyamos, que empujemos, a que hagamos algo para que cambie el sistema jurídico que impera en este país, porque finalmente no está al servicio de los pobres, de la clase pobre, sino que está al servicio de la impunidad, de la corrupción. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces el llamado es que la sociedad y todas las organizaciones que han venido participando en este movimiento de los padres de familia de Ayotzinapa, pues sigamos construyendo ese trabajo, que hagamos el llamado pues a que participen con nosotros en cada encuentro del día, cada 26 de cada mes, y que sobre todo, bueno, estamos pensando y creemos que para el día 26 de septiembre próximo pues vamos a hacer una gran marcha en la Ciudad de México, y es el llamado a que ese día todos nos juntemos en la Ciudad de México ya en los próximos días, y vemos el lugar, dónde vamos a partir. Sería ese el llamado, y que sigan apoyando el movimiento. Lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa no es un caso que va para solamente los estudiantes, sino que es un caso que va más allá de esto. Es sembrar terror en la familia, en los jóvenes, a que ya no, a la gente, a las organizaciones, a que ya no salgan a protestar, a que ya no salgan a denunciar los hechos del gobierno. Es el objetivo. Sin embargo, nosotros decimos que aún así quisieron callar las voces de los estudiantes, pero se equivocaron. Hoy estábamos con más fuerza de seguir luchando y gritando en la calle. Bueno, ¿no han ustedes recibido amenazas o algún tipo de...? Claro que ha habido amenaza, ha habido mucha amenaza en contra de los estudiantes, por parte de, de las autoridades, por parte de la Policía Federal, Ejército, incluso los grupos delincuenciales, ha habido denuncia, ha habido amenaza en contra, igual hacia los padres de familia, no estamos libres de las amenazas, pero bueno, aquí responsabilizamos al gobierno, a las autoridades federales, son los responsables de todo lo que le pueda suceder a cada uno, tanto los estudiantes como los padres de familia, y los representantes legales igual, o sea, todos estamos expuestos a eso, porque esa es la forma, el método que este gobierno, este Estado mexicano está usando para desaparecer, para intimidar a la población. No es para nosotros, y hacia nosotros no es novedoso que no lo hagan, sino que lo han hecho en todos los movimientos. Tal vez una última pregunta. Sí, claro. Una curiosidad, sí. Ustedes han sido un ejemplo para todo el país en buscar justicia y no venganza. Porque yo imagino que si te matan un hijo o si te desaparece un hijo, eso da rabia. Es algo que. ¿Cómo han manejado ustedes esa rabia y esos sentimientos negativos y ponerlos a trabajar positivamente por la organización buscando justicia? Creo que esa rabia que hemos construido, nos han sembrado desde el día 26 hasta la fecha, lo hemos trabajado de varias formas. Primero, nuestro coraje va en las acciones que a veces realizamos en las calles y hacer denuncia y quejarnos y ante las comisiones de derechos humanos, ante los organismos internacionales. Ahí hemos puesto nuestro coraje y a través de ellos son los que llevan ese mensaje a la investigación, a los pronunciamientos a favor de que el caso de Ayotzinapa no quede en el olvido ni no quede un caso más de todo lo que ha habido en este país. Y de ahí, otro de estas acciones también es que a través de en las reuniones internas de organizativa de los padres de familia, pues ahí nos hemos orientado, nos hemos fortalecido, no solamente en coraje, porque pensar con esa conducta, ¿verdad?, agresiva, y lo que hacemos es que va en la orientación, en la guía, en la capacitación de todos los compañeros que participamos en este movimiento para el bien, y pensar que este coraje es para estar pensando, creando actividades para que pues podamos emitir nuestra energía ahí, ¿verdad?, en esas actividades. Es la forma en que como nosotros resolvemos este tipo de situaciones en que vivimos. No es fácil, a veces, pues, de tanto coraje ya ni sabemos hacia quién tirarle esa energía, ¿verdad? A veces entre nosotros lo hacemos porque ya no estamos, como lo decíamos los compañeros hace rato, no estamos normal, ya no somos compañeros que vivíamos antes del 26, hoy tenemos una alteración en el sistema nervioso y de conducta y de agresión para cualquier cosa que nos diga, inmediatamente resaltamos esa, ¿verdad?, ese dolor que traemos. Sin embargo, lo hemos tratado gracias a muchos compañeros también psicólogos que nos han atendido y nos han orientado cómo tratar el tema, ¿no?, del coraje, de la autoestima y de mantenernos bien. Entonces, gracias a ellos, muchas personas de la sociedad, de las organizaciones, se han acercado y nos han dado esa orientación, y eso es lo que nos ha mantenido unido a todos los padres de familia, y eso es lo que nos hace sentir y seguir adelante de manera organizada, porque vemos que la única forma es organizarse y mantenerse unido, y a pesar de que todo el esfuerzo del Estado mexicano, tanto federal como estatal, han querido dividir a los padres de familia, pero nosotros hemos aprendido de tener esa política, esa agresión al interior de de la organización de los padres de familia. O sea que son los mismos padres que iniciaron desde el principio, continuamente. Todos los padres que con los que iniciamos, hoy todos estamos. Y si no fuera así, ya el gobierno hoy estaría riéndose de nosotros, ya de haber logrado su objetivo de dividir a los padres de familia. Desafortunadamente, todo lo que ha hecho el gobierno, todo lo que ha intentado para dividir, no ha podido, se ha topado con la pared. Y aquí estamos, hoy todos los padres de familia. Y si hoy no estamos completos, porque nuestros compañeros andan preparándose para que el día de mañana salgamos a una comisión. Pero decirle, con orgullo y con fortaleza y con mucha fortaleza decir que los padres de familia estamos juntos, todos juntos. Juntos vamos hacia el término, hacia lograr lo que tanto hemos deseado, que es encontrar a los estudiantes, es que se haga justicia, que se castiguen los responsables y todo lo demás.